le pedimos a los compañeros del Centro Comunitario Rashalá Mayab y Colectivo Autónomo de José María Morelos, Quintana Roo, que nos vienen a platicar con el tema Mayas más Iguales de Quintana Roo ante el despojo de nuestros territorios. Maloquín, Titalak, Ilesh, Etlak, Esh, Hach, Kimakiwon, Tenguayeta, Utnale, Eshe, Incabae, Ángel Zuluf, Incajale, Leucho, Benozca, Santa Cruz, Balamnac, Ampocolche, Betlaque, Felipe, Cabello, Puerto, Tulumi, Quintana Roo. Hermanos, hermanos y hermanas, en el sagrado Tzolk'in, la cuenta maya del tiempo, hoy es día Nog Kaban, es el día de la tierra y de su sabiduría. Y no es casualidad que nos encontremos reunidos hoy, reunidas, para pensar, hablar, sentir y luchar por nuestra madre tierra, por nuestros territorios. Soy Maya Masehual y traigo el saludo de los compañeros y compañeras del Centro Comunitario Ukuchil Kchivalon Rashalaj Mayab, el espacio desde el que resistimos y desde el que luchamos. Quiero compartirles la realidad que estamos viviendo, que muchos están sobreviviendo y otros muchos más están muriendo en esta feroz guerra del capitalismo contra nuestros pueblos, que en Quintana Roo tiene rostro de playas, tiene el cuerpo bronceado, miles de personas sirviendo y construyendo esos nuevos templos del consumo. Se llama industria turística, turismo masivo, tan depredador, devastador, que se ha convertido en un verdadero monstruo avasallador. Hace 50 años se sembró la bandera de la nueva conquista y colonización de nuestro territorio. Hace 50 años se fundó Cancún, un proyecto planeado por el gobierno, pensado por el gobierno, para el enriquecimiento de unos y para la miseria y el despojo de otros más. Hoy, ellos están programando las celebraciones de ese aniversario. Celebrarán el éxito de su modelo de desarrollo. Celebrarán el ejemplo de progreso. Celebrarán su infraestructura de primer mundo. Celebrarán que es el polo turístico más importante de Latinoamérica. Y mientras ellos celebran, a nosotros, los mayas, el pueblo, nos toca poner la servidumbre. A nosotros y a nosotras nos toca poner los cuerpos de las mujeres para todas las formas de violencia, sea recrudecido los feminicidios. A nosotros nos toca poner los cuerpos de los niños y de nuestras niñas. Y cuando hoy ellos celebran, nosotros ponemos a los ejecutados todos los días, que ya ni siquiera son la primera plana del periódico y pasan hasta el final, ya casi invisibilizados. Nos toca el miedo, nos toca el terror de la delincuencia organizada, que ya no se contiene en las ciudades y que ahora llega a nuestros pueblos mayas. Ahora llega a nosotros, a nuestro pueblo. Nos toca el despojo, no solamente de nuestra tierra y de nuestras playas y de las aguas de nuestros cenotes sagrados. También nos toca el despojo de nuestra identidad maya. Nos toca ver cómo muere la milpa. Nos toca ver cómo se apaga la voz maya, la lengua maya. Nos toca ver cómo mueren nuestras ceremonias y las reviven con eventos folclóricos en los centros turísticos para el turista que las puede pagar. Nos toca la muerte, hermanas y hermanos. Y hoy ese embate contra los pueblos se viene más fuerte con ese tren neoliberal. Un tren que apuntalará el turismo masivo desde Cancún hasta Bacalar y que después recorrerá toda la península y otros estados. Un tren que movilizará el veneno agroindustrial que nos siembran en la península, que moverá la carne de las megagranjas porcícolas que contaminan los cenotes y ríos subterráneos. Un tren que marchará con el sello de energía limpia, eólica, fotovoltaica, instalada sobre el engaño, el despojo y la deforestación de los ejidos y la muerte de nuestras abejas. Un tren que abre una nueva ola de despojos, no solo a los pueblos mayas, sino a todos y a todas las que estamos abajo, los campesinos, los trabajadores, el pueblo. Pero hoy, desde este caracol zapatista, le decimos al mal gobierno, con la fuerza de nuestros ancestros y de nuestras ancestras, Jacinto Canek, Jacinto Pat, Cecilio Chi, María Huicab, Evaristo Zulub, los mayas estamos vivos, resistimos, luchamos, y ni sus amenazas, ni sus engaños, ni el terror que nos siembran acabará con nosotros y nuestra lucha. Mientras haya un campesino sembrando, mientras haya una abuela bordando, un niño hablando el mayatán, habrá esperanza. Por eso decimos no al tren neoliberal, no al tren mal llamado maya. Hermanos y hermanas, juntas, juntos, con la fuerza del corazón, del pensamiento y de la acción, podemos y vamos a descarrilar ese tren de la muerte. Kichkelem yum, botitem. Le cedo la palabra a compañeros y compañeras de una organización vecina de nuestro municipio, también maya, en el estado de Quintana Roo. Utskim, buenos días. Con el permiso de la comandancia y de todos y cada uno de ustedes, les voy a contar un poquito de nuestra organización. Mi nombre es Wilson Avilés González, vengo de la comunidad de Candelaria, del municipio de José María Morelos, del estado de Quintana Roo. Y pues para nosotros es la primera vez que nos encontramos aquí en un foro con los de CNI. Y nos da muchísimo gusto de estar aquí. Para mí es un privilegio de encontrarme aquí con todos y cada uno de ustedes. Pero también un pequeño comentario antes de seguir, de que cuando nos llegó la invitación, alguien me preguntó, ¿y no te da miedo ir ahí? Esa fue la pregunta que me hicieron. Pues no supe qué responder, pero al llegar aquí desde el primer día, no sé, sentí una confianza, sentí algo como si ya hubiera venido varias veces en este lugar, al llegar el primer día, al entrar en este lugar, no sé, sentí mucha confianza, mucha seguridad. Nuestro consejo indígena maya se llama Uyolum, en español significa el espíritu de la tierra. Nuestro consejo está integrado por 27 integrantes, de 11 comunidades del municipio. Son de diferentes comunidades cada integrante que conforman nuestros 27 integrantes. Hasta hace 2 años, para nosotros, todo marchaba bien. Para nosotros, todo marchaba bien porque pues no veíamos más allá. Incluso hasta en nuestras propias familias. Por ejemplo, la venta de tierras, venta o renta de tierras. Para nosotros lo veíamos algo normal. No nos dábamos cuenta de las afectaciones que teníamos ahí. En el 2018 recibimos una invitación para formar parte de este grupo para capacitarnos en un proceso formativo. Ese proceso formativo tiene por nombre Formación de Líderes Mayas. En este proceso nos dimos cuenta cómo el sistema capitalista nos había consumido y también nos había dividido. Poco a poco fuimos quitándonos la venda de los ojos y darnos cuenta de lo que venía pasando, porque como comentaba anteriormente, para nosotros todo estaba bien, todo funcionaba bien, pero pues no es así. Y también solo comentar un poquito sobre la venta o renta de las tierras. Tenemos que saber valorar nuestras tierras, porque como dice un compañero, tengamos cuidado de decir nuestra madre tierra, porque a nuestra madre se le respeta y no se renta ni se vende. Si aprendemos a valorar nuestras tierras, le damos, no el valor económico, porque el valor económico no tiene un valor, para mí en lo personal no tiene un valor económico. Aprendamos a valorarlo realmente, porque pues, de ahí vivimos. Y si aprendemos a valorarlo realmente, entenderemos de que pues, no se vende ni se renta. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros. Mi nombre es María Sánchez. Soy de un ejido que se llama Kilómetro 50 del municipio de José María Morelos, Quintana Roo. También soy parte de este consejo indígena que es nuevo todavía estamos aprendiendo a caminar. Yo me considero mujer indígena maya. Mi familia procede del estado de Yucatán y por cuestiones también de territorio y de falta de cosechas en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, mi familia emigró a Quintana Roo. Y bueno, pues de allí estamos ahorita como originarios del estado de Quintana Roo. Bueno, les voy a platicar un poquito este proceso que hemos llevado nosotros. Ha sido de 1 año y medio en el cual llegó la invitación, como el objetivo era abrir los ojos hacia lo que estaba pasando dentro de nuestros ejidos. Porque en los ejidos donde nosotros estamos tiene mucha presencia los partidos políticos, mucha presencia, apoyos, becas, proyectitos que solo llegan y luego desaparecen y no logramos nada. Los ejidos tenían permisos para aprovechar sus recursos forestales y se las daban a cualquier persona, ¿no? Y el comprador entraba y vaciaba los montes. Entonces, esta iniciativa nació de valorar eso, ¿no? Valorar nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestra forma de producción, también la organización. Y de allí nace y tuvimos un primer 9 meses de preparación en cuanto a revalorar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra tierra. Ese fue el primer objetivo. Se logró, todos despertamos, como decía el compañero, nos quitamos la venda de los ojos y entendimos que estábamos mal, que éramos conformistas, que éramos los hijos del gobierno que nos daban un peso y nosotros estábamos felices. En este proceso nos dimos cuenta y decidimos en el 2018 formar este Consejo Indígena Maya, donde participan hombres, mujeres y jóvenes. Aquí no medimos la edad, vamos parejos porque la tierra es de todos y el territorio es de todos. Y empezamos este proceso, el segundo año nos enfocamos a trabajar nuestro interior, a trabajar los temas de género, de liderazgo, patriarcado, machismo, todos esos temas, y también fue otro nuevo descubrimiento con nosotros, donde tratábamos a la familia a veces muy mal. Muchos de nuestros compañeros entendieron que no era la mejor forma de ser felices, que no tendríamos por qué replicar lo que nuestros abuelos nos enseñaron, donde el hombre manda y la mujer obedece. Ese fue un proceso fuerte, se logró, y después tuvimos la tercera fase, que fue conocer lo que son los derechos de los pueblos indígenas y cómo exigirlos, ¿no? Ese fue el segundo proceso. En este mismo proceso, nuestro trabajo está en visitar comunidades para ir sumando a más gente. Les vamos dando a conocer de cómo hemos, a pesar de ser un estado muy joven, como comentaba el compañero Ángel, pues hemos también sufrido de esclavitud, ¿no? Y darlo a conocer a nuestros compañeros de cómo ha sido todo este proceso y cómo nuestros antepasados lucharon por tener lo que hoy tenemos o lo que hoy nos queda, fue sufrimiento, fue sangre, fue lucha, y es lo que nosotros estamos llevando a estos ejidos, darle a conocer esto, sensibilizarlos, concientizarlos y decirles, pero ya tenemos otras amenazas, ¿no? Y también comentarles cómo podemos defendernos, cómo podemos prepararnos, qué es más que unirnos y luchar juntos. Pues ese es nuestro objetivo como Consejo Indígena ahorita, el informar, porque nuestras comunidades están muy desinformadas, están muy acostumbradas con estos programas de asistencialismo. Nuestro municipio ahorita está inundado de las bequitas que están dando, sembrando vida, becas a personas diabéticas, a jóvenes que no trabajan, a jóvenes que estudian. Todas las casas pueden recibir hasta 10,000, 15,000 pesos cada mes. Entonces eso ya también es un reto para nosotros, porque tenemos que llegar y platicar qué es lo que está pasando, y de alguna forma tienes que mencionar al gobierno. Y eso es nuestro reto, ver cómo hacer llegar esa información y no causar enojo, porque estamos empezando en esta lucha, ¿no? Y bueno, pues no sé si tenga más que comentar mi compañero, eso es lo que estamos haciendo nosotros, y pues queremos también sumarnos con ustedes en su lucha y tenerlos también como respaldo, ¿no? Para que también nuestra gente que tenemos en la comunidad sepan que hay otros que están en la misma lucha, ¿no? En diferentes contextos, pero finalmente es la defensa de la tierra, del territorio, de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra propia vida. Bueno, solo para mencionarles de que pues al estar aquí sentimos que pues nosotros vamos empezando al escuchar a tanta gente que lleva tantos años en la lucha, en la resistencia, y sabemos que tenemos mucho camino que recorrer, pero más que todo aquí creo que es importante la perseverancia, perseverar, porque pues no solo es llegar, sino que aprender a perseverar. Y también entendemos de que pues no estamos solos, tenemos el apoyo de mucha gente que sabemos que nos va a apoyar. Gracias.